rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo? Bien. Disculpas, antes que nada, disculpas a la gente que nos está escuchando. Estamos arrancando unos minutos tarde. Creo que debe ser la primera vez que este programa, día jueves, comienza tarde. Nosotros somos como muy obsesivos con lo que es la puntualidad en el horario. Así que pedimos las disculpas del caso, pero en realidad tiene que ver con la estructura del programa. Estábamos tratando de ajustar algunos detalles con el móvil. Es un día muy especial, el día de hoy. Ya el de ayer fue... Es un día en el que estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero, no hagamos demasiados preámbulos y salgamos a la calle. Hoy es un día donde van a pasar cosas, y como medio de comunicación, claramente dijimos, como línea editorial de la Red Nacional de Medios Alternativos, tenemos que tener un móvil en la calle contando lo que está sucediendo, y ese móvil lo lleva adelante Luis Angio. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Hola, Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Por dónde andas? Bien, bien. Mirá, estoy acá en Olivos, más precisamente en la Quinta Presidencial, esperándola a la presidenta Cristina Fernández para los últimos momentos de su mandato, ¿no? Que ya a las 12 termina. Luis. A las 12 de la noche terminó el mandato de Cristina. ¿Cómo a las 12 de la noche? Espera, pasá un segundo a línea privada. ¿A dónde podés ir? Y entonces me voy a la casa de Mauricio Macri para ir a ver cómo ya se prepara para asumir, pero ya teniendo en cuenta entonces que terminó el mandato de Cristina, ya él es el nuevo presidente. No, Luis, tampoco. No es el presidente. Pero, Fernando, espera. ¿Vos no lees los diarios a la mañana, Luis? ¿Te levantás a las 6 de la mañana y no lees los diarios? Es que hoy me dediqué justamente a estar sentado en mi casa pensando cómo iba a ser el recorrido del día. Estuve trabajando en la preproducción y la verdad no tuve tiempo de leer los diarios ni mirar la televisión. No, Luis. ¿Vos decís que no vaya a lo de Macri ya como nuevo presidente? Por eso la gente escucha Radio Continental, Luis. ¿Cómo vos vas a no vamos a saber nosotros que estamos haciendo un programa de radio que el presidente es Pinedo, Luis? Hasta las 12. Yo te diría, Luis, que te vayas a la casa de Pinedo. Hasta las 12 es Pinedo. ¿Federico Pinedo? Exacto, sí. El mismo. ¿Qué pasó? Hasta las 12 del mediodía, perdón, es Federico Pinedo, y a las 12 se va a realizar la ceremonia de jura de Mauricio Macri. ¿No sabías? Pero Pinedo asumió a las 12 de la noche de hoy. No sé, nadie lo vio. Yo no lo vi asumir, pero... Pero no hicieron ni acto ni nada. Sí, los ministros y todo eso... ¿Pero le hicieron un bastón de mando? No sé. ¿No, tiene un bastoncito? ¿Tiene gabinete Pinedo? Mirá, y por ahí tiene un gabinete de audio. ¿No? Puede ser, no sé. Bueno, Luis, a ver. Uy, qué problema. Venite para la radio, Luis. Yo te diría que te vengas para la radio. Totalmente. Escúchame, ¿sabes qué? Fíjate. Si al final cualquiera puede ser presidente. Fíjate que, mira, Macri tiene avión propio. No creo que use el helicóptero de la presidencia. Fíjate si te podés tomar el helicóptero. Ahí está, mandar el helicóptero. Ahí en Olivos, que estamos en un momento en el que no hay gobierno. Así que vos tocá el timbre y decirle, hola, vengo a usar el helicóptero. ¿Me lo puedo llevar? Te van a decir que sí, seguro. ¿Voy de parte de ustedes? Claro, sí. Cristina dijo los chicos de la retaguardia. Sí, claro, decirle de la retaguardia. No, decirle de la Red Nacional de Medios Alternativos, mejor que tenemos un poco más de espalda. Bueno. ¿Qué? Pero, ¿toco timbre y habrá alguien en la casa? Sí, seguramente. Los que laburan de verdad ahí tienen que estar. O sea, el que corta el pasto. Por ahí,